Si hubiera estado en el Calvario, viendo tu gran dolor, quizás hubiera dicho, bajenlo de esa cruz. Mas hoy yo puedo comprender que tomaste mi lugar, que no encuentro salvación fuera de ti. Fue por tu sangre que libre soy, fue por tu gran dolor que recibí el perdón. No puedo imaginar dónde estaría. Fuera por tu sangre y tu incomprensión.